no me vuelvas a tratar así. No me vuelvas a engañar de amor. No necesito tu crueldad para saber quién soy. Soy tu escape de mujer, soy juguete de tu amor. Yo soy un hombre que ha querido ser tu amigo amante a más no poder. Pero que llegues al extremo de quererme ver hasta mi orgullo perder, eso no puede ser. Si tú defiendes tu nombre, le llamas virginidad, dices que enseñas el cobre, si manchas la sociedad. ¿Y en qué papel queda este hombre que no conoce maldad? ¿O es que por no tener nombre no tiene derecho a amar? No me vuelvas a tratar así. No me vuelvas a engañar de amor. No necesito tu crueldad para saber quién soy. Soy tu escape de mujer, soy juguete de tu amor. Yo soy un hombre que ha querido ser tu amigo amante a más no poder. Pero que llegues al extremo de quererme ver hasta mi orgullo perder, eso no puede ser. Si tú defiendes tu nombre, le llamas virginidad, dices que enseñas el cobre, si manchas la sociedad. ¿Y en qué papel queda este hombre que no conoce maldad? ¿O es que por no tener nombre no tengo derecho a amar?